Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿eh? No tiene nada que ver. Hey. Hola. Ah, tan bonito que habías comentado. Es que dije que el medio no opina. El medio no opina. Pues el medio no opina. Es que decían la opinión del medio. Entonces, 8:59 p.m. Bienvenidos al programa 119 de Prender el Cerro a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. También nos puedes ver y escuchar en el streaming en radio.udg.mx y a través del Facebook Live en la página de Radio Universidad de Guadalajara, Prender el Cerro, estando GDL, y en las de en nuestras fanpage de Edgar Pineda, no sé si también Ricky Ruiz. Fíjate un momento que lo va a compartir, tal vez, y Alberto sí. Velarde. ¿Cómo no? Mi nombre es Alberto Velarde, en redes me encuentras como Velarde en línea. Bienvenidos a este martes 25 de septiembre del año 2018. Dirían los es los que clásicos, el Facebook es muy 2010, ¿no? Oh, compártelo en Instagram, compártelo en hablando Instagram. De los grupos del 2010. Ojalá supiera yo. Ojalá que la gente yo. No sabía que estábamos hablando de eso. Ojalá supiera yo compartir algo en faltan Instagram. Exactamente 3 meses para Navidad. Fíjate. Y ya. Hoy es 24. ¿Hoy es 25? Ah, claro. ¿Qué hubo? O sea, entre en tres meses nos vamos a estar el curando el compradero de pilas, ¿eh? El recalentado. El recalentado. Ah, qué rico, ¿no? Oye. Mira, ya me dio hasta hambre. Normal. Hombre. No, bueno. Edgar Pineda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Pues miren, hubo varia actividad en el fin de semana deportiva. Tanto deportiva como violencia, entonces vamos a platicar de eso, está muy policíaca. Feo, está muy tanto deportiva como policíaca. Ya no sabes si es la nota policíaca o la nota deportiva. Vamos con las historias de la noche, lo que sucedió mientras usted dormía. Pero bueno, vamos a ver eso, vamos a platicar también de muchas cosas, de muchas, muchas cosas. Ayer fuimos al Tripa Trip. ¡Golazo ayer de la violencia! Traigo como un desfase de 10 segundos. Seguimos en el Tripa Trip y ayer fuimos porque íbamos a ir a unas tripas que nos recomendaron por Avenida Guadalupe, 1613. Pero hay que decirlo, lo escribí en la semana y le dije, oigan, ¿están abiertos los lunes? Sí, claro que sí, amigo, venga. Y el lunes les escribo para preguntarles bien su dirección. Ah, no, cerramos. El Tripas viernes, and Grill se llaman. Señores de Tripas o Tripitas and Grill, ahí en Avenida Guadalupe, qué mala onda. Gracias de nada. Gracias de nada. Ah, es que el viernes se nos ocurrió cerrar el es lunes. Que nos faltó un taquero. Pero cámara. Ah, pero en cambio fuimos a otras tripas, estilo Sinaloa, muy buenas, muy buenas. Muy buenas, del Güero Fermín. El Güero Fermín ahí por Rafael Sancio, casi esquina con San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga. Qué rico, ya es, tenemos oye, 2 semanas más dos para más, dar dos más. Un veredicto del top 5 de las mejores tripas de Guadalajara. Tengo una duda. ¿Qué pasó? Ricky Ruiz, ¿cómo estás? Pues mira, aquí también, disfrutando aquí de la violencia en los estadios. ¿Qué? ¿De qué lado? Estás hablando de las tripas. Ah, las tripas. Las tripas, no. Es que me estaba acordando ayer que cuando publicaste en dónde estábamos, no aparecía como los tacos del... ¿qué? El Güero. Güero Fermín. Aparecía como los tacos de... Mazatlán, no sé qué. Algo así. Ándale, exacto. Que por cierto, los meseros, como dato curioso, los meseros yo me imagino que son también de allá de Culiacán o algo. Sí. Porque llegan y te ofrecen ahí, y hablan como... No, ándale, exacto, ajá. Como si de repente uno fuera a sacar la tuba y... Pero muy buena atención, eso sí, muy buena atención, muy buena atención. No, bueno, es que... Ayer estuvimos junto con Lalo Flores, un saludo a Lalo Flores. Junto comediante, con sigan Infernus, en sin comentarios. Y Erika. Erika, que fue mi invitada de lujo. Fíjate y que... Infernus TV. Me estaba diciendo que le cayeron los tacos, mira, como si hubiera sido fruta. Así es, de cena ligera. Ah, es como... Y o sea, aparte ella pesa como 20 kilos y se comió como 10 kilos. Sí, de tacos, tiene... Creo que fue la que comió más de todos. Tiene metabolismo muy acelerado, fíjate. Bendito sea Dios. Envidiable. Yo, a diferencia. A diferencia, por eso los polos opuestos. Pero no, yo... Pero estaban buenas las tripas, ¿eh? Sí, amigos, ya casi acabamos este... A los sobrevivientes del Tripatrip nos van a dar... a los que lleguemos al se final... Se busca patrocinio de una... Oigan, si ustedes tienen... ustedes tienen como... O saben de alguien que tenga como un puestito de jugo verde... Ya, ajá. De detox. De detox. Sí, al de, final... De al escamocha. Final, de jenje. De al gazpacho. Al final de la, del Tripatrip, que ya quedan... ¿Qué dijimos? Como dos lugares. Dos. Dos y ya. Estos dos lugares, al final, sigue la temporada detox, previa a la temporada navideña. Cierto, cierto. Que cierto. Se viene pesada, ¿eh? No, y viene en las fiestas de octubre, así que tampoco nos podemos... Las fresas con crema. Yo, ¿sabes qué? No, las gorditas de... estilo Michoacán de las fiestas de octubre son una joya. Yo de las fiestas de octubre, mis recuerdos de cuando era yo infante e íbamos a las fiestas de octubre porque pues... ¿Infante era para, de Marina? Era lo que... Ah, era yo Pedro Infante. Pedro Infante. Este, y ya fresas congeladas que les ponían la chantilly arriba, sí, claro. Y la rompías, te quedaban todos los dedos llenos de chantilly y nunca, y se nunca terminabas de tronarlos, ¿no? Sí. Se rompía la cuchara. Sí, sí me acuerdo, sí. Sí me acuerdo. Me llevaba a mí, la nana. Si alguien... ¿Has probado los tacos de nana? Son buenos, ¿eh? Son buenos. No, no, nunca. O ¿sabes qué? Una vez, ¿qué dice, Beto en la cabina? De nono. De nono. Una vez estábamos en los tacos y vi ahí un pedazo como de una pieza rara. Ajá. La verdad, la vi como, ¿qué es eso? Y le pregunté al taquero. Él, de una manera muy, pues no sé, como muy, benévola. Ajá. Sí, me dijo, es ubre. Y me regaló un taco. Me dijo, no me lo pagues, güey, pruébala, está bien buena. No me gustó para nada. Tacos de yogurt que le llaman, en varios lados. ¿Ah, sí? Sí. No, esta era una cosa que no puedo. Está buenísima la ubre. A mí no me gustó. De hecho, tenía como una especie de gusto de esos de, no sé si culpable, pero como contra mis principios, taquitos de sesos. Ay. También son buenos. También son buenos. Es como la tripa, pero del otro lado. No, yo sí me la pienso muy cañón. A mí lo que me gustan son los tacos de ojo. Sin doble sentido. Sí, me he dado cuenta. Ahí. Oigan, el día de hoy tenemos pases dobles, es que también ya tenemos que decir esto, hay 6 pases dobles porque el próximo 6 de octubre, perdón, en Palco se va a llevar a cabo el concierto del Festival de Innovación Epicentro. ¿Quiénes van a estar? Girl Ultra, Ruido Rosa, Me Too, Los Amigos Invisibles y Bomba Estéreo. Son 6 pases dobles para que se comuniquen con nosotros a través de Facebook, Twitter, arroba Prender el Cerro y el WhatsApp 33-22-73-18-74, 33-22-73-18-74, el concierto del Festival de Innovación Epicentro con Bomba Estéreo, Los Amigos Invisibles, Me Too, Ruido Rosa y Girl Ultra. ¿Tú también qué asco Los Amigos Invisibles? Deberíamos ir todos los de Prender el Cerro a conducir ese concierto, no sé. Oye, a mí mándenme a algún lugar, ya estuvo Bronco, va a estar mi banda en México, o sea, mándenme a algún lado. Pues que nunca cine, puede, Ricky. Yo nunca voy, que al concierto. Yo jamás voy. ¿Y yo dónde quedo? Yo, a mí, ¿quién me manda? A nada. Vámonos a lo que sigue. En lo que respondemos la queja de Ricky. La de Bronco es la que más me dolió. Prender el Cerro. Rápidamente, flamazos informativos, Enrique Alfaro y Enrique Ibarra ya tienen su bonita imagen como parte de los retratos históricos de los presidentes municipales de Guadalajara. A través de su cuenta de Instagram, Alfaro compartió con los usuarios la imagen en la que aparece al lado del pintor Waldo Saavedra, quien fue el encargado de la obra. El ahora gobernador electo aprovechó la publicación para agradecer a todo el equipo que lo acompañó en su etapa como munícipe y también reconoció el trabajo de Enrique Ibarra, que le anduvo cuidando el changarro mientras él andaba de campaña. En Twitter, Alfaro publicó una segunda imagen que pudiéramos mandar a la cuenta de Es de Mamador, porque se le ve cruzando la puerta del Palacio Municipal y acompaña esta frase. Ser presidente de Guadalajara ha sido el honor más grande de mi vida, y como me comprometí, salí por la puerta de enfrente. Ay, sí, es arroba es de mamador, totalmente. Sí, es para allá, pero bueno. Totalmente. Oigan, pues fíjense que el fin de semana apareció una reunión muy normal allá en Gómez Palacio, Durango, hasta que apareció la presidenta municipal, Juana Leticia Herrera. ¿Y a qué apareció? Pues nada más y nada menos que a ponerle una buena regañada a todos los habitantes por andar tirando basura y tapando las coladeras en plena época de lluvias. O sea... No sé si el regaño fue por la basura, porque era época de lluvias o porque andan tirando basura. Pero bueno, y no es de gratis, porque la alcaldesa comentó que el drenaje de Gómez Palacio han encontrado 200 toneladas de basura, y eso que en la ciudad de Durango nada más hay como 350,000 personas. Viejos cochinos. Miren, vamos a... vamos a escuchar cómo fue el regalo. Imagínate que sea tu mamá. Señores, que en dos días que ha llovido, y ahorita quiero que el ingeniero, el arquitecto Adelmo, les enseñe las fotografías. 200 toneladas de basura sacamos de las alcantarillas. ¡Este! Ven a limpiar tu cuarto. No puedo trabajar con gente tan sucia. No puedo trabajar. Porque luego van a exigirme a mí, con unos huevos, mira el drenaje cómo está. ¿Y ustedes no se fijan cómo tiran la basura? No, no se vale. Bendito sea el Señor. Ciudadanos y gobierno, de la mano juntos. Porque la basura no camina. Yo conozco varias que sí. Yo conozco que sí. Yo conozco varias que sí. Hay unas basuras que sí caminan. Que hablan y piden cotizaciones y todo ese tipo de cosas. ¿Eh? Sí, sí, sí. Que hasta cobran en poderes legislativos. Sí, no, no, no. No se vale. No se vale. Si van a tirar, no tiren basura. No sean puercos. Luego vienen con unos huevotes a exigirme a mí. Así lo dijo la señora. Esto lo dijo ante todos los egresados de la maestría en filosofía y letras de 2018. Pero bueno, vas, Ricky. ¿A dónde? Oigan, ¿qué creen? Que venía, que Andrés Manuel terminó su gira en Sonora. Ya ves que anda haciendo gira. Ese hombre se la pasa de gira. Es la gira de agradecimiento. Que lo que quiere es ahorrar dinero. ¿Y sabes cuánto está costando esa gira? No sé, pero... pues cuánto nos ha costado mantenerlo. Ni la de aventurera ha costado tanto. Oye, 12 años sin trabajar. 12 años sin hacer ni madre. Y otros 6 que le esperan sin hacer ni madre más. Y luego vienen con unos huevos. No, sí. Pero termina su gira en Sonora. Entonces está el güey ahí esperando, ¿no? Sentadito, esperando la cuarta transformación. Cuando de repente una señora lo ve, lo reconoce y le marca al marido, pero mira. Ancina. ASAP. Le marca y le dice, ¿con quién crees que estoy, Padre Santo? Y el marido le dice, ¿con quién estás, mija? Mi reina santa. Y le dice, con Andrés Manuel López Obrador. Y dice, estás otra vez fumando tu porquería. Che, mentirosa, empieza a dudarle. Le dice, a ver, espérame. Entonces de repente se oye que Andrés Manuel escucha y dice, ¿cómo que alguien me está negando, cabrón? Ahí la tenemos. El Mesías. ¿Cómo que alguien me está negando? ¿Y qué sucede, Beto? Escuchemos. Que se rayó con un marido como tú. Inteligente, Hugo. Se sacó la lotería. Bueno, te mando un abrazo. Sí, hasta luego. Andrés Manuel López Obrador descubrió las bromas telefónicas de Black and White. De Mar Chaparro. De Mar Chaparro. Oye, que ya salió uno. No sé si era Andrés Manuel o Doña Cleta. Que ya salió una persona del equipo de Andrés Manuel diciendo: no, nosotros no dijimos que no íbamos a bajar la gasolina. Digo, que íbamos a bajar la gasolina. Del IEPS. Dijimos que íbamos a hacer que ya no subiera. Que es diferente. Y que ponen el spot de campaña de Andrés Manuel diciendo, no solo vamos a hacer que no suba, vamos a bajar el precio de la gasolina. IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, que aquí en Canal 44, en el noticiero que conducen, creo que es Sonia Serrano con José Ángel Gutiérrez. Nadie lo paga. Noroña, Gerardo Fernández Noroña se peleó con José Ángel, porque José Ángel le preguntó de cómo van a bajar la gasolina, y ahí Noroña, ¡nunca dijimos! Ya ves cómo se pone. Bueno, Ricky ya no sabe porque lo bloqueó. Pero sí se puso esa intención, Noroña, pero ahí está la prueba. Oye, también le dio a entender que la culpa de los camiones llenos de cadáveres era por estrategia, por el fraude del 2006. Sí. Por atacar al narco de esa forma. Y luego le sacaron en un debate cuando él mismo propone enfrentar al crimen organizado con el ejército de una manera más frontal. Pero como pusieron Carlos Chavira, un comediante de YouTube, hizo la parodia de la canción de Chirin Chirin Fun Flies de Chespirito, es lo único que va a contestar Andrés Manuel. Vámonos a lo que sigue. Oye, también por la... The Fourth Transformation. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Prender el Cerro. Nueve de la noche con 16 minutos, tenemos 6 pases dobles para el concierto del Festival de Innovación Epicentro con Bomba Estéreo de 5 Colombia. 5 pases dobles. 3 pases dobles a los Amigos Invisibles de Venezuela, Me Too de Colombia. Un pase sencillo para... Ya es más, vaya bajo su propio... Se riesgo. Acabaron los pases. Ruido Rosa de México y Girl Ultra. Oye, de Ruido México. Rosa muy bien, Ruido Rosa con Ale Moreno, muy bien, me gusta mucho Ruido Rosa. Tenemos comunicación de nuestros queridos radioescuchas, claro que sí. Arroba SR Medag, dice, buenas noches, pendiente de ustedes, quiero participar para los boletos del concierto. Arroba es de mamador, está escribiendo. Dice José Alonso Escobar, totalmente, lo de Alfaro es de mamador. Ayer me quedé con ganas de esos tacos de tripa, tengo mucha chamba, pero sí se ven excelsos esos tacos. También el discurso de la señora de la basura de Durango es de mamador. Dice el Ojo Ciudadano, móchense con un boleto para los Amigos Invisibles. Juan Ras, yo quiero boletos para el Festival Epicentro, muchachos. Ah, venga, ya están anotados. Ya se están anotando. ¿Cómo se le hace para ver a los Amigos Invisibles? ¿Sabes cómo? Les echas pinturas. Ajá, les echas talco. Yo los vi una vez en una presentación de ellos, o sea, un concierto, sí, una presentación completa. Qué cosa tan horrible. No, estás mal. No puedo creer que te haya gustado Depredador y tus Amigos Invisibles. He ido a bolas más divertidas. O sea, he escuchado grupos versátiles más divertidos. Es diferente también. Dice acá, hola, buena noche, chicos. Encantada en este momento de escucharlos porque su programa es como la cereza en el pastel para culminar el martes. Venga. Saludos de Claudia Gómez, dice hola, por acá Claudia. También. Hola, chicos guapos. Hay unas, a ver, apunten, apúntale. A ver, aquí está mi... Es que hay unas super tripas en San Juan de Dios, se llaman Maribel. Oye, yo he ido, sí, he ido. Son las mejores, anímense. Pero déjame terminar de leer esto. Anímense, yo los acompaño. Yeah. En San Juan de Dios. ¿Cómo se llama? Maribel, ¿verdad? Maribel, en San Juan Maribel. De Dios. Terminación 2559, pásanos tu nombre para tenerte en cuenta y avisarte cuando vamos a ir. Alguien mencionó algo de las tripas de San Juan de Dios, ¿no? Sí, por eso. Pero antes ya nos habían dicho alguien de las tripas. Sí, pero no sé, habían dicho por San Juan de Dios, ¿no? Ah. Porque ya. Yo me acordé que yo he ido a unas que están adentro del mercado. Por ahí sí es ir de días. Confírmanos, ¿no? Si son esas. Sí. Berenice Aguilar. Hola, Carlos Ruiz. Hola, señores. ¿Me anotan para los boletos de Epicentro? Claro que sí. ¿Cómo no? Berenice Aguilar, la licenciada contadora. Exactamente. Sí. Y Manuel Ortiz, gran programa. Felicidades. Hombre, y luego gracias, por acá. Manuel gracias. Dice que sí, tripas. Está en el segundo piso. Sí, ya sé cuál es. Rosy. Gracias, Rosy. Yo fui hace, ¿qué será? Unos 2007, 2006, por ahí. Entonces, ya, hace bastante tiempo, ¿eh? Sí, yo fui la última vez, fui por unos tenis Quique. Oigan, saludos a don Demetrio, que nos escucha todos los martes también. Demetrio y medio. Demetrio y medio. Ya te iba a decir, ¿no? Eso. ¿Ya está aquel joven? ¿Nada? No, pues qué. Es más, si adelantamos los de Portragos. Ahí está en el cine. Ah, cámara. Vamos a los de Portragos. Venga de ahí. Dirán. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Sala Valdés! Deportados con Edgar Pineda. Pues ya llegaron, ya están aquí. Los Deportados. Oigan, pues vamos a comenzar con la NFL, que a mí me tiene sorprendido por tres cosas. La primera, los Pats van 2-1, 1-2, llevan dos partidos perdidos y uno ganado. La ofensiva es lo que le está fallando a los Pats. La verdad es que la ofensiva ha estado ahí un poquito limitada. Entonces este domingo perdieron 10-26 contra los Leones. Es que por ahora esta temporada parece como de los 80s, porque creo que la nueva regla de protección a los mariscales de campo, esto la bolsa sí ha repercutido en... Pues en el espectáculo, ¿no? Sí. Más que nada, pues, sí. Hay un video en Twitter donde dice cómo debes atacar a los quarterbacks con la nueva regla, y se ve que alguien lo agarra, entonces llega uno por atrás, la levanta, porque es una chava el quarterback, la levanta, la pone en el piso así muy ligeramente, bueno. Le da un besito en la frente y luego ya nada más toca el balón. Y se escucha un tintineo como de es que campanita. Oye, ayer que no te quise apostar. Ah, es que me quedé dormido. Hubieras ganado. Lo hice porque te quiero. Lo sé. Ayer alguien hubiera... Además, ayer alguien se hubiera ganado las tripas de la siguiente semana. Sí, ya sé. Pero estuvo bueno. Y aparte el de los delfines, Pine. Sí, ese era el otro. Que los delfines le ganaron 28-20 a los Raiders de Oakland. Qué buen partido, la verdad. Yo lo vi en repetición, pero... Pero sí, qué buen partido. Lo disfruté muchísimo. Ya sabía el resultado, pero vi el partido y lo vi, y buenísimo. Y, sí, es como la temporada de 1989 sí, o algo así, güey. Bueno, como... los Bills ganaron. No, falta que gane San Francisco, espérate. No, espérate. Bueno, es que, eso iba también. Se lesionó Garoppolo, Jimmy Garoppolo, que él era el suplente de Tom Brady. Decide salir para por fin tener actividad y ser el titular en un otro equipo. Y en una jugada muy desafortunada, porque él decide correr, y cuando ya estaba pegado a salir del campo, en lugar de salir del campo como cualquier quarterback lo hace porque ya estaba rodeado, quiere seguir, se le atora la rodilla, entonces el ligamento cruzado interior de la rodilla se le revienta y adiós, va a estar fuera entre 6 y 7 meses. Adiós. Pero quería salir. Adiós, pero quería seguir corriendo. Quería salirse de la sombra de Tom Brady. Pero bueno, y... Lo que más me está... Bueno, ya apesta a Super Bowl en Miami. Apesta. Apesta Super Bowl con... apesta Super Bowl para Ricky con los delfines. Imagínate... Se nos va Ricky al Super Bowl. No, pues ojalá tuviera yo. Ojalá, con para queso. Que sean las fiestas de octubre. Con queso. Y lo que más me sorprende es que de los 3 partidos, los Browns han perdido uno solo. Van 1-1-1. Uno ganado, uno empatado, uno perdido. Equipo en el mundial, como selección en el mundial. Los Browns, es increíble. El otro día estaba viendo, no puede ser que estén ganando estos güeyes, porque es increíble. No, y aparte el empatado lo iban a ganar también. El empatado. Sí, fallaron una patada. No, ¿cómo van los 49ers? Los 49ers. San Francisco, que también ha estado dormido. Te digo, 20 años. Tanto tiempo, sí, o más. Y la temporada pasada les fue súper mal. Porque ahí no hay descenso. Debería haber, ¿no? Pues, ¿a quién pones a los...? Porque luego luego ves la final colegial o ves los playoffs de los colegiales y, no, bueno, son súper aguerridos. Pero de ahí salen. Por eso, pero un equipo de esos que brinque y que bajen ya alguien de los que nomás no, ahí están los Bears y los 49 y esas cosas que... Pues sí, pero bueno, va 1-2, van perdiendo. Van 1-2. Pues mira. Pero bueno, y el domingo a las 12 del día juegan los Pats contra los Delfines. Así que tú ya se acabó. Ah, pues ya apostamos, ya dijimos. Ya se acabó. Pero no dijimos qué. Claro que sí, pusimos en el grupo unos taquitos, ¿no? Algo así. Hay que validarlo. Ok. Pero si no, pues mira, estamos muy a tiempo. ¿Qué te parece la carne de que vamos a tener? ¿Del 12 de octubre? Del 12 de octubre. Ok, pues platiquémoslo y ahorita decimos. Pero ya está una apuesta entre. Okay, ya. Ahí está la apuesta, hay que definir qué. Tienes que considerar. El nivel de equipo que estás viendo. Ok, está bien. Venga, y bueno, vamos con la liga. En la liga MX tuvimos varios partidos y adivinen quién no volvió a anotar. Exactamente. El Atlas. Exactamente, el Atlas. Hasta no volvió yo a anotar. Lo supe. El Atlas no volvió a anotar, perdieron 2-0 contra el Cruz Azul en el Estadio Azteca. Eso los vuelve y los mantiene en el lugar número 18 con un solo gol anotado. El récord es de los Indios de Ciudad Juárez con 6 goles en todo el torneo. El récord de menos puntos es de los Indios de Ciudad Juárez con 6 puntos en todo el torneo. Entonces van por varios récords, ¿eh? Y el récord lo tienen los Tecos de haber perdido 14 partidos en un solo torneo. Van por todos los récords, van por todo. Eso es el Atlas. Los Tigres y el Monterrey empataron a 0 en el clásico más aburrido de la historia. El América ganó 3-2 contra Puebla en Puebla. Y las Chivas, en un partido muy raro, porque dos penales que no eran dan el empate y un gol que sí era legítimo, se le quitan a las Chivas. Entonces, eso nos deja con el Cruz Azul, sigue de líder. El América en segundo lugar, las Chivas en el 10. Y como ya decíamos, el Atlas en el 18. Y bueno, para terminar, algo lamentable. Ya todo el mundo ha hablado de la bronca que fue entre las barras de Monterrey y Tigres antes del partido, 7 kilómetros antes del estadio, donde hay un aficionado de los Tigres grave porque le dieron pedradas en la cabeza, está apuñalado. O sea, aparte, apuñalar a alguien es demasiado corriente, ¿no? Da mucho oso, pero apuñalar a alguien a mí, no, o sea. No, aparte, güey, es que qué clase de engendros están yendo a los estadios. Se supone que son eventos familiares. Yo sí quiero hacer un apartado en cuanto a que La mayoría de la afición solamente va a disfrutar, sí, pero claro. Estos tipos inadaptados, que son los de las barras, son los que más allá de apoyar un equipo, que lo que quieren es tener como prestigio en su barra y el fútbol pasa a segundo término y esto es lo que pasa exactamente. Ya tienen identificados a muchos de los agresores. Y que ojalá sí se tomen las medidas pertinentes, porque al parecer la liga se ha portado un tanto timorata. Es que la liga no puede actuar porque no fue en las inmediaciones del estadio. Ellos tienen que proveer seguridad o asegurarla en cuanto a... Pero lo que sugerían algunos es que, como en las escuelas, aunque no estés cerca de la escuela, pero si te peleas con el uniforme, hay una sanción en la escuela. Pues es que... Entonces decían que hasta quitarle punto a los equipos. Sí. Sí, es una de las propuestas. Por lo pronto ya están diciendo que van a pedir todo registro a todos los integrantes de la barra con foto, dirección, nombre y todo tipo de esas cosas para poder tener un mayor control y ya con alguna foto o algo identificarlos mucho más rápido, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. ¡Nombre! Dice Manuel Ortiz, tengo fe que el Atlas rompa varios récords esta temporada. Ahí va. Por lo menos, aunque sé que festejarles eso. Vámonos a lo que sigue. Prender el cerro. El próximo viernes se va a llevar a cabo una edición más de Fuck Up Nights, esta noche donde algunos ponentes exponen sus fracasos con el fin de un poquito reírnos de la desgracia y otro con el fin de aprender de los errores de otros. Para platicarnos un poquito más de lo que va a consistir este viernes el evento, está el buen Hechu a través del teléfono. Salud. ¿Cómo estás? No, así le decimos. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Alberto? Oye, bien, gracias. Muchísimas gracias por empezar a difundir la invitación, porque así es. El viernes tenemos las Fuck Up Nights y no crean que es algo nada más para adultos, suena un poquito fuerte, pero estamos hablando exactamente de historias de fracaso, ¿no? Historias de fracaso de personas muy talentosas, de personas que admiramos mucho, tanto en el ámbito, puede ser empresarial, emprendedores, deportistas, comediantes, artistas, prácticamente talento que... Ustedes los ven a estas personas como personas que la tuvieron muy fácil en la vida, pero nada de eso, ¿no? Todos los trancazos que se han tenido que dar para llegar a donde están. Y pues tenemos este evento el viernes acá en la agencia de autos Mini, Naosi, acá por la Loreta Colón. Se va a poner buenísimo, Alberto. ¿Dónde se pueden registrar los que quieran asistir al evento? Y si tiene algún costo, ¿cómo está el asunto? Perfecto, les platico de cómo funcionan los eventos. Los eventos los hacemos normalmente el último viernes de cada mes. Sí les pedimos un pequeño registro. Este lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter, @FuckUpGDL. Y en Facebook nos pueden encontrar como Fuck Up Nights con Guadalajara. Fuck Up Nights Guadalajara o con Guadalajara. Y ahí se pueden registrar. ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo, la verdad, hacemos esto, bueno, para en este formato de comunidad, como una causa, porque precisamente queremos que las personas se sigan inspirando a través de lo que cuentan nuestros speakers, que haya mucha empatía con ellos, y bueno, pues al final que también se puedan divertir un poquito, termina más o menos 9:30, les tenemos ahí un par de cervecitas para que ya se relaje, pues es viernes y se pone bueno lo que sigue, ¿no? Perfecto, entonces este viernes 28 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en BMW Naosa, que está en exactamente Américas y Circunvalación, ahí en el Nodo Colón. Así es, ya nomás para platicarte rapidísimo de los stickers, tenemos a Irán Ibarra, bueno, él es un empresario, la verdad, bastante reconocido en el área de agroindustria, muchas aplicaciones y desarrollos para la industria del campo, él está ahí al cargo. Verónica Madrigal, ella es emprendedora, empresaria, ella tiene una comunidad de mujeres donde las impulsan a acercarse a temas de tecnología en un ambiente muy amigable, se llama Geek Girls MX, y también es fundadora de una empresa, bueno, de un sitio e-commerce donde vende ahí productos bastante padres. Y bueno, por ahí también, cerrando, tendremos la presencia del tremendo Alberto Velarde. ¿Quién es Alberto Velarde? No, pelafustán ahí de... de baja calaña. Hoy tuve la oportunidad de platicar con el buen Alberto. La historia está muy, muy interesante. Digo, todo un camino para llegar a donde apenas está viendo un poquito de luz. Pero pues ese camino es ahora sí una travesía enorme. Pues entonces nos vamos a estar viendo el próximo viernes ahí en BMW Una Osa para compartir de muchos fracasos, porque hasta para valer ya saben qué, uno puede valer ya saben cuánto. Muchísimas gracias. Un saludo, nos vemos el viernes. Nos vamos a un corte y regresamos a Prender el Cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Prender el Cerro. Nueve de la noche con 34 minutos. Chumel Torres nada más. Oye, desaprovechando al señor licenciado. Ah, pero si le dices algo, se enoja. No, porque uy, mira, me muero por ver esa respuesta. Uy, ay, Chumel, no te pongas así. Deberías de morirte por escribir algo, ya. Sin durden, ok. Sin durden. La próxima semana, realmente, a partir del lunes 1 de octubre hasta el viernes, hasta el sábado, no, sábado 6, ¿no? Sábado 6. Sábado 6 se va a llevar a cabo una edición más del Festival de Innovación Epicentro. Y para hablar al respecto está con nosotros Valeria Macmillan. ¿Cómo te va? Ah, muy bien, pues aquí ¿Tú en qué la giras ahí en Epicentro? Ahí, en el área de comunicación, creatividad, ahí estamos. Todas las letras que dan del festival son responsabilidad de por acá. Ah, ok. Sí, como ven. Ahí, y pues bueno, es la quinta edición de este festival, que estamos muy contentos de que se lleve a cabo, porque pues cada vez son más las personas que creen o notan que es importante involucrar la innovación en sus proyectos para hacerlos crecer, para hacerlos más grandes. Por ahí hemos escuchado cómo se burlan un poco, y ahora que tuvieron la llamada con Jechu, de esta idea, ¿no?, de los emprendimientos que pues fracasan y no pueden pasar de los 2-3 años, pues precisamente Epicentro lo que busca es ofrecer herramientas y conectarles con las personas que les pueden dar ideas o soluciones técnicas para que sus proyectos vayan más para allá. En la primera edición estuvo Los Ángeles Azules, ¿no? Sí. En el empezaban emprendiendo, estaban emprendiendo. Yo lo recuerdo. Yo estuve en el escenario, de hecho. Todavía ni eran azules. No, eran Los Ángeles deslavados. Deslavados. Sí, pues siempre hay música. Y eso también es algo que le gusta mucho a la gente, porque creemos que la innovación es un tema para celebrarse, para festejar, porque habla mucho de esta creatividad, que es lo que ya mencionábamos, y siempre pues es como motivo de ponerse alegres, porque se trata de generar desarrollo para lo local y para que cada persona pues pueda realizar lo que sueña, ¿no?, lo que quiere hacer, y que de eso pueda obtener ganancias también. Y no solamente es un evento donde vas a escuchar un montón de ponentes, donde realmente no hay una comunicación de dos vías. O sea, sí hay pláticas, hay clases magistrales, pero también hay mentorías, también hay talleres, involucran en algún espacio a la niñez, también involucran a jóvenes de preparatoria en generación de proyectos. O sea, es todo un ecosistema durante 6 días de innovación, buenas ideas, emprendimiento, tecnología. Es como también una parte que prepara después para... Yo he visto muchos que están primero en Epicentro y luego se brincan a ahora lo que es Talent Land, por ejemplo. O sea, sí es todo un ambiente exprofeso para innovación y generar cosas positivas. Sí, es un formato que buscamos que sea especializado. Por ejemplo, hay desde charlas y talleres para diferentes sectores de agroindustria, hay para el sector de la construcción, moda, finanzas. O sea, no solamente es tecnología. Sí, no solo es tecnología, es involucrar la tecnología en cualquiera de estas áreas. Y a veces la innovación no precisamente tiene que ser herramientas tecnológicas. También nos habla de nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de trabajo interno, nuevas formas de la publicidad o la manera en cómo comunicamos nuestras ideas, y cómo eso pues también al final se traduce en ganancias. Entonces lo que buscamos es que sean charlas que inspiracionales, pero que también congreguen a personas que están como tú, que al lado de ti haya alguien que saliendo de ahí pueda ser tu socio, pueda ser tu proveedor, o tú puedas ser alguien para su proyecto. Es que a veces, bueno, es mi opinión. Sí. Quizá inspirar a otros a emprender, pues puede ser relativamente fácil. Pero crear como toda una red de trabajo, un networking, como networking, uh-huh, es lo complicado. Entonces, creo que lo interesante del proyecto, por lo que estoy entendiendo, es que ahí es se congregan personas, entonces es como una sociedad multidisciplinaria en la que a lo mejor yo tengo, no sé, la harina y alguien más tiene la leche, pues podemos hacer pan o no sé, lo así que sea. Así es, ¿no? Sí, son 150 actividades, son más de, ajá, 400 horas de contenido, que hay, como decía Alberto, actividades para niños de primaria, de escuelas públicas y privadas, hay un ideatón para estudiantes de preparatoria, y las charlas y talleres que son por la tarde están pensadas para personas que tienen ya proyectos, y no nada más personas que emprenden afuera y que quieren poner su negocio ya sea digital o en un establecimiento en calle, sino para quienes también trabajan en una empresa o en una organización y están generando desde ahí, liderando o quieren crear un proyecto o una idea que despegue y que haga mejor el trabajo interno. Intraemprendedores, ¿no? Es como el concepto que se ha circulado para nombrar a estas personas, o profesionistas, que quizá no es un emprendimiento como tal, pero están generando algo, ¿no? Artistas, por ejemplo, traen un proyecto y necesitan financiamiento o están buscando de qué manera hacerlo mejor, pues la idea es que vayan allá, que ya traen estas ganas de hacerlo, ya no es como... Hay otros eventos que también ofrecen muchísimas herramientas, muchísima conexión, pero digamos que son como más masivos para llegar y apenas empaparme un poco, o para enterarme, o porque me parece entretenido y me gusta. En Epicentro la diferencia es que ya invitamos a personas que ya están apasionadas por su proyecto. Que ya van encaminados. Ya van encaminados y van a tener también esta oportunidad de tener mentorías. Fíjate que... ¿no? Uno a uno con especialistas. No llegan, sí, en blanco. Aprovechando, uh-huh, puede ser, si están comenzando sobre todo, pueden ir a los Fuck Up Night. Y después de ahí se pueden ir a Epicentro. Ándale. Entonces ya no le tengan miedo al fracaso, porque siempre va a pasar y luego ya se van, sí, para saber cómo... Sí, el fracaso inminente en muchas razones. A ver, ¿qué nombres importantes van a tener durante los días de Epicentro? Tenemos, bueno, en las charlas magnas, que son estas pláticas magistrales a las 6:30 de la tarde, para que puedan ir todos, okay, saliendo de su trabajo. Está Guillermo Rivero, él es de Vice, México. Ah, ya me apunté. Él es presidente digital de la organización. ¿Vice drogado o...? No, ahí las esperamos para escuchar las genialidades de Guillermo. También tenemos una charla magna con Eric Stephens, él es de Amazon, él es el director de seguridad de Amazon. Está Francisco Palao, de Exolever, y él es coautor de un bestseller que se llama Organizaciones Exponenciales. Es libro fundamental para temas de innovación, ¿no? Para el sector de este tipo. Entonces, para que se acerquen con él también. Romina Sacre, ella... Ah, claro. ¿La han escuchado? Sí, ¿no? Sí. Ella tiene muchísimos seguidores en sus redes sociales, es una influencer. Un emprendimiento, apoya, da ideas de cómo otras mujeres pueden desarrollar sus emprendimientos. Y pues también lo que queremos decir es eso, ¿no? No necesitas ser, digamos, el gurú matadito en cierto tema, ¿no? O sea, tu personalidad, tu esencia y tu talento, si lo explotas, vas a llegar al escenario, ¿no? Uh-huh. Como literalmente se ven ahí a los speakers en el festival. Ya. Oye, de Amazon me llama mucho la atención. Bueno, no sé si van a tocar ver el tema, pues, pero... el otro día vi una oferta en... No, es cierto. No, las tiendas que está promoviendo Amazon en Estados Unidos, que ya no tiene cajeros, que ya no tiene nada. Sí. Que tú llegas, tomas un producto y por sensores, por cámaras, por todo ese tipo de cosas, tienes ligado la cuenta a tu celular y automáticamente te lo vas contando. Sí, ya sin tengas que pagar, pasar por ningún... Como tomó el libro Ricardo Anaya, ¿recuerdas? Cuando estaba en campaña. Entró a una tienda de Amazon, no recuerdo si fue en qué ciudad de Estados Unidos. Fue en Seattle, la primera fue en Seattle. Llegó, tomó, me parece que era un libro. Toma el libro y se va así, porque se le cargó automáticamente a su tarjeta de crédito, uh-huh, solo por entrar, tomar el producto y llevárselo. Luego la UNAM dijo que no iba... Ah, no, pero es otra noticia muy... Sí, perdón, pero luego sí son esas formas de hacernos más fácil la vida, el mundo, y más disfrutable, ¿no? Entonces, sí, claro. Y eso genera en todos lados riqueza. Y el concierto, que es para festejar, sí, todo, que es la clausura de este festival, que va a ser el 6 de octubre. Sábado 6. ¿El concierto es en un solo día? Sí, solamente es el sábado. Todas las actividades van a ser en palco. Uh-huh. Ahí cerramos el festival con este concierto, en donde esperamos que asistan. Desde las 5 de la tarde se abren puertas, se cierran a las 7:30 p.m. para que todos los que estén ya con su boleto listos lleguen antes de las 7:30 p.m. Va a estar cerrando Bomba Estéreo y también están Los Amigos Invisibles, una banda colombiana que se llama Me Too, y dos bandas de poder femenino que son Ruido Rosa y Gil Ultra de la Ciudad de México. Muy bien. Perfecto, y aquí tenemos seis pases dobles. Ya hay varios que se han estado apuntando. ¿Qué? Ruido Rosa no tiene nada que ver. Como todas son mujeres, el nombre no es nada de femenino, sino el Ruido Rosa es como el ruido blanco de la televisión. El Ruido Rosa es el que te da el amplificador de la guitarra o del bajo. Oh, sí. Sí. Tineda Enciclopedia ahí Musical. Ahí andamos. Entonces, bueno, ¿dónde se pueden apuntar, registrar para las actividades? ¿Tienen algún costo? ¿Les hace falta quien presente a alguien? Sí. Ahí, fíjense. Vénganse, están todos invitados para ahí. Poner su talento, seguramente habrá algo que presentar. ¿Alguna risa por ahí? Sí. Las actividades son todas gratuitas. Lo único es que hay que registrarse. La verdad, la mayoría de los talleres ya están llenos. ¡No me digas eso! Sí, hay lista de espera. Porque luego también pasa, ojalá no suceda tanto este año, pero que la gente se registra y no va, ¿no? O sea, es un porcentaje chiquito, pero sucede. Sucede. Y por eso mismo también tenemos una lista de espera para quienes sí están muy interesados, se agreguen ahí y les vamos a avisar. ¿Cómo funciona la lista de espera? ¿Al momento? O sea, ¿tienen que ir y ahí se les avisa? ¿O un día antes se les puede avisar? Sí, con anterioridad. Les vamos a mandar un correo, yo creo que este viernes, uh-huh, para informarles a todas las personas que están en esta lista de espera si quedaron espacios vacíos. Ya se envió un recordatorio a los que están registrados de que si por algo no van a poder ir, pues que nos avisen. Que no sean malos, ¿no? ¿Qué afluencia de gente esperan? Perdóname. No te preocupes. Las charlas, en las charlas y conferencias todavía hay espacios, perdón, para que nos acompañen desde las 4 de la tarde. ¿Y qué afluencia esperamos? Alrededor de 7,000 personas a las actividades. Súper. Y bueno, al concierto, pues otros tantos miles. ¿En qué parte de palco va a ser el concierto? En la explanada. ¿Para bailar como un vestuario? ¿Es el que se llama Haga? No, la explanada es afuera, literalmente, ese es el sidral. Sí, en la explanada tal cual, lo que se alcanza a ver cuando vas pasando sobre la avenida Guillermo González Camarena. Ya. Ahí está. Okay, pero ahí lo que se alcanza a ver de palco, porque hay una parte que se alcanza muy fea de esa avenida. Sí, lo que se alcanza. Hay un señor ahí que se queda dormido. Bueno. Oiga, no les he dicho el sitio. El sitio es epicentrofestival.com. Las redes sociales todas las encuentran como Epicentro Fest. Hay Facebook, Twitter, Instagram. Y por ahí se están lanzando dinámicas para que se lleven sus boletos. Y bueno, aquí también, en su programa, estamos dando... ¡Hombre! Tres dobles, ¿cierto? No, eran uno individual, ¿no? Me andan echando... ¿12 dobles? Ya, era uno individual, ¿no? Oye, ojo, porque las redes... ¡Seis dobles! Las redes son Epicentro Fest, no Fest, con T al final, ¿verdad? Así es. O sea, es termina Fest. Con S. Termina en S y ya. Ok. Sí. Perfecto, sí, para que es no... Es como el That 70 Shows. Como Fest. Como Fest. That 70 Shows. Pues Valeria, muchísimas gracias. No, ¿de qué? A partir de lunes vamos a estar ahí dándonos la vuelta en palco, en Avenida Guillermo González Camarena, enfrente de Trompo Mágico, para que ubiquen toda la información en la página y en las redes sociales, ¿verdad? Así que no se les complique la ruta para llegar. En la página, también epicentrofestival.com, pueden encontrar el programa de mano, y por ahí les damos muchas opciones para llegar desde en transporte privado en estas nuevas aplicaciones, hasta en carro particular y autobús. ¿Van a abrir el estacionamiento del Trompo Mágico o va a ser solamente el del palco? Solamente el del palco. Vete en Uber. Pero les invitamos a hacer transporte colectivo. Vete en Uber. Sí, en bici podría no llegar, pero en Uber puede ser. En Uber sí puede ser. No, ahí están. Les estamos tratando de facilitar por lo menos la información, ¿no? Perfecto. Para poder llegar. Muchísimas Perfecto. Gracias. A ustedes. Gracias. Un placer. Vamos a un corte. Oye, sí, hay que ir a... Sí, no. Ya está Didi. Fíjate que Didi no sé si Didi. A ver, los amigos invisibles. Oye, y el de Vice. Irónicamente. Probamos hongos y esta fue la experiencia. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Perdón. Perdóname. Perdónenos, Chopin, con Ricky Ruiz. No va a ser por Ay, mi sí, culpa. Ahora, pues, esta vez, ahora sí andas muy preocupado de poner esta canción. Dice, saludos fascinado. A Fidel Morales. No la voy a poner. Jesús Cepeda, saludos a Valeria y también estaremos en Epicentro, el mejor evento de innovación del estado. Mira, Jesús Cepeda también, ahí está el Jechu, el buen Jechu. Dice, Ah, decían del Atlas, este ya lo leímos. A luego ver. Por acá, Oscar Medina, ¿qué onda, peludos? Así nos dijo, no ¿qué sé onda, qué nos conoce. Qué bonito leen las noticias, aquí fiel como cada martes. Muy bien, Oscar. Mac de Huentitán, la transformación de Cuarta sin cumplir todo, negando lo prometido por demencia senil de su ojo. Amado, de su amado ojo. Chairos. Yo no estoy... Dice Mac de Huentitán. Quiero aclarar que yo no soy yo no estoy en contra de la nueva administración que va a entrar. Pero sí fue muy cantado y sí mucha gente votó por ellos y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces lo que ellos prometieron es solamente estoy haciendo notar sus incoherencias para que vean que en todos lados se cuecen habas. Yo sí quisiera hacer notar también que a mí sí me molesta mucho la administración que va a entrar. Yo sí no estoy de acuerdo con nada, la verdad. Pero bueno, pues ya eligieron. Ya cada quien. Está bien. Miren. En 6 años platicamos. Igual nos morimos de hambre todos, no se preocupen, ¿eh? Oigan, amigos, hablando de estos sexenios tan, tan difíciles que hemos tenido en cuanto a violencia y demás, pensando en que este es un país tan violento y que día a día hay muertes, día a día hay asesinatos y demás, me acordé de mis queridísimos amigos de Mecano. ¿Qué tiene que ver? Vamos, ¿qué tiene que ver? A ver, Beto, ¿vamos a poner la rola? ¿Que su carrera está muerta? Por favor, ponla, escuche. Qué hueva da Mecano, la verdad. No, no. O sea, si los amigos invisibles te dan hueva, Mecano, sí. Mecano es tres veces más hueva. En mi ranking de grupos que dan hueva, está otro muerto. Chinga. Hoy nomás, esto es poesía, güey. Voy a hacer una pausa y te voy a decir una cosa. Dinos. En mi ranking del aburricionómetro. Empieza, ¿cómo se llaman estos que dijimos el otro día que se disfrazan de animales que son chilenos? Que ¿con colitas? Es como ver a no, colitas cantando. Barristas. No. De Monterrey. Estos monos, es un grupo, los de Maracuna. O dice Aburu. Florecita, rockera. Sí, aterciopelados. Y mira qué es. Número 1, aterciopelados. Qué hueva de aterciopelados. Hijo de eso su sí madre, estoy, qué eso cosa sí tan está, horrible. Está. Sí, no, sí. Qué sí, cosa tan espantosa, es horrible. Qué hueva de aterciopelados. Se le encontró un amigo en el avión. Sí, sí, sí, Ibrahim. Se durmió. Y se durmió. Nomás le dijo buenas noches. Qué cosa tan espantosa. En el segundo lugar están los amigos invisibles. Es mi opinión, es mi mera opinión. Pueden odiarlo si quieren. Sin embargo, pues amo a Mecano. Y bueno, les decía... Entonces, ya estoy media sección. Hay formas de ver, pero seguramente en casa todo el mundo dice, claro, sí es cierto, los amigos invisibles sí dan flojera. Pero bueno, otro muerto, amigos. Escucha la letra de esta canción, mira, escucha, Beto. Otro muerto que más. Si está muerto. Pineda lo está haciendo como si se estuviera muriendo. Quiero ser otro muerto con esa canción. Claro que no, es que si escuchas la letra es verdadera poesía. Me acordé del tráiler que andaba. No, me pongo a escuchar a Paco. Me acordé, seguramente la canción que traía. Chicos se han dormido. Así que deja el tejido que después te equivocas. Me la sé la del poema del padre. No, esta es la canción que seguramente traía el tráiler que estaba. No, ya no. No, espérate. Pues el de la coca. El de los del pan este que andaban robando. Ay, es que son bien sabe cómo. Súbele, Beto, súbele. Oye, escucha. El que muere no vive más. ¿Cómo contradices eso? No, no se puede. Ni Arjona. No hay forma de que le digas a Ana Torroja. Estás equivocada. Oye, escucha. Otra. Sí, sí, son bonitos. Oye, son bonitos. Me acordé que Nacho Cano es el que hace las letras. Sí. Entonces, Ana Torroja no tiene un solo problema en cantarlas, aunque dijera que en femenino. Masculino. Entonces, por eso pensaban que era lesbiana. Y además, aparte eran los 80s y la gente era más prejuiciosa. Pero no es porque fuera lesbiana, es porque cantaba sin ningún problema. Yo la vi tocar en vivo en Zacatecas y tocaba bien. ¿Quién es en Zacatecas para empezar? Pues es un lugar turístico muy bonito. Es en el Festival de Zacatecas que lo hacen y está muy padre. Solo Benjambre. Estaban los de la Unión. Solo Benjambre. Estaban los de la Unión. Bueno, fue en el 75 entonces. ¿No? Fue verano del 76, así es. ¿Los del Circo Unión? Mira, estaba la Unión, Mecano y no me acuerdo quién más, pero muy divertido. ¿Qué era? ¿Noches de la Concha Acústica? Tres otra canción, ¿no? Me imagino. No. No, no más eso. ¿Cómo crees? Es que es un rolón. ¿Cómo? No es. No tiene. ¿Con qué canción la puedes comparar? ¿Esa? Pues con sí. La de. Con la Ruru Niño. con la... La de la familia Telerín. Con la de Mátalas, Mátalas. Ay, sí. Mátalas, no, la última canción. Vez dije que qué buena canción y me dijeron que no. Qué violento. No, comparada con esa, cualquier buena canción, ¿eh? Estaba bueno el reto. Claro que sí, no. No tiene punto de comparación. ¿Quién más ha escrito una canción de este tipo? Hay un grupo que se llama Todos Tus Muertos. Hagamos algo. Pongamos un tópico. Ajá. Para dentro de dos martes. Eso dos no, martes. No. Los tópicos se ponen en Velador Groovy y nos tocan en dos semanas. Ya está. Ya. Hacemos un reto. Ahí está. Ya está. Bah. Y no hemos dicho lo de la apuesta, pero al rato decimos. Al rato. La apuesta sí. del Raider. No, de Patriotas. O, contra... No, puede ser o la carne. Yo digo la carne o. La unos... No, una. Las últimas. Las tripas de la clausura. Cámara. ¿Te parece bien? Ya está. Que faltan como una o dos semanas. Sí. O sea. Las tripas de la clausura las va a pagar quien pierda. Bien. Ya casi nos tenemos que ir. No, okay. Terminación 2409 dice: les recomiendo unos tacos de tripa muy ricos y más en guarache de nopal. ¿En serio? Nos va a mandar la ubicación, no la ha mandado, mándanosla. ¿Quiénes se llevan pase doble? Diana Martínez, José Guadalupe Gutiérrez Meda, El Ojo Ciudadano, el cuarto es para Juan Ramón Aro Villalobos y Carlos Ruiz. El Ojo Ciudadano, que mande su nombre. Sí, que mande su nombre, porque real, si no, no se lo vamos a poner. O su IFE para comprobar que sí, sí se llama El Ojo Ciudadano. Ahora, ¿El Ojo es nombre y Ciudadano es apellido o es al revés? No, es un nombre de hip hopero. Ah, ya. Yo. Pueden pasar a recogerlos a partir de mañana de 10 de la mañana a 5 de la tarde aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, Ignacio Jacobo 29, Colonia Parque Industrial Belénes, entre Auditorio Telmex y Calle 2. Gracias, Ricky Ruiz. Piloto Lunar en todas mis redes sociales, no sé qué, nomás en Twitter, por ahí síganme. Ok. Gracias, Edgar Pineda. Nombre de ustedes, @epineda21. Y les recomiendo canciones de Mecano. Ay, no. En los controles estuvo Beto González. El camaleón. Que se la ha pasado burlándose de mí toda la noche, no sé por qué. Mira, hasta se retuerce de la por risa. Cierto, no, pero traicionó. Es otra historia. No. Mi nombre es Alberto Velarde. Desde el próximo martes nos escuchamos a través de Radio Universidad de Guadalajara. Emprender el ser. ¿Y sabe qué? No sé. No se deje. Pero que les vaya a todas, pero muy bonito. Ay, pero vienen con esos huevos a tirar basura, ¿verdad? Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.